noches a todo nuestro público. En esta ocasión estamos en nuestro octavo programa, el cual me da mucho gusto ser la presentadora en esta ocasión. Y quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Buenas noches, Dan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, la área de Coyoacán, el área de Coltongo y la área de norte de la ciudad. Un gusto. Gracias. Y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. No te preocupes, siempre y cuando paguen, siempre estaré aquí. Y también tenemos, como bien mencionó Dan, a Ramón, que está en Guadalajara. Muy buenas noches, Ramón. Hola, hola, queridos admiradores, queridos radioescuchas. Qué bueno saludarlos en este octavo programa. Una disculpa por no haber estado aquí la semana pasada. Pero ahora sí venimos otra vez todos unidos. Esperamos que sigan siendo muchos programas más de radio. Y bueno, en esta ocasión, bueno, bienvenidos a los dos. En esta ocasión también tendremos a Sam, pero Sam se unirá con nosotros al final. Está trabajando en el resumen de deportes de todo lo que sucedió hoy en la semana, entonces por eso nos alcanzará más a rato. Pero bueno, empezaremos con el tema de Dan. Dan, ¿qué nos tienes para hoy? Excelente, excelente. Nada más para recordar que también nos está acompañando Araceli. Claro, siempre se me va, pero Ara, no es personal, perdón. Sí, Ara, ¿qué opinas? Ah, perdón, que no puedes hablar, perdón. Es incógnito. Pero Ara, okay, como siempre, nos estará siguiendo, ¿no? En WhatsApp. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Mi tema, Ramón, Araceli, Samuel, Miriam, todos los aficionados de Alfa de InMotion. ¿De qué, perdón? No sé, dije una palabra rara al principio, no sé por qué. Me vino a la mente cosas muy feas. Pero voy a hablar de una serie muy, muy buena que está en Netflix ahorita y que es la cuarta temporada, y una serie que se llama House of Cards. Ya les estaré platicando de qué se trata. Ok. Y Ramón, ¿tú qué nos tienes el día de hoy? Yo les traigo unos sonidos del ayer. Vamos a hacer aquí un jueguito para ver si ustedes pueden identificar algunos sonidos de su niñez o tal vez de cuando estaban en la secundaria. Básicamente van a ser sonidos de los 90. Perfecto. Y el tema del día de hoy es el siguiente. Estás buscando en WhatsApp, ¿verdad? ¿O qué? Es que lo tenía aquí a la mano, lo prometo. Bueno, a ver, ya lo tengo. El tema abierto de hoy es viajar en auto propio contra el transporte público. Y bueno, digo, va a estar bueno porque tenemos dos perspectivas diferentes. O sea, nosotros estamos en la Ciudad de México y el Ramón, que es lo que se enfrenta allá en Guadalajara, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Bueno, vamos con la primera canción de la noche para regresando. Empezamos con el tema de Dan, ¿les parece? Me parece excelente. Música. Venga, música. Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo, o se me ha ido el momento, pues muero por preguntarte si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío. Yo prometo tomar lo que venga. convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío, antes que al mío. Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Y espero no estar a destiempo, se me haya ido el momento, pues me muero por preguntarte si te quieres ir. Siempre va a haber excelente música en este programa. Ah, por supuesto. Y la verdad, la música del séptimo programa fue muy peculiar. La última canción, sobre todo. Ojalá que te mueras. Muy profunda. ¿O no, Ramón? Sí, no, la verdad es que estuvo para llorar esa última canción. Las primeras dos estuvieron más suaves, más tranquilas, pero esa última con todo rencor, ¿eh? Sí, o sea, ¿estaba dedicada a alguien o cómo? ¿O cómo? ¿Por qué fue tan llegadora? Sí, yo creo que el público que nos dé su opinión, ¿no? De esa cancioncita. Bueno, chicos y chicas, ¿están preparados para saber cuál es la serie de Netflix que está rompiendo ahorita esquemas en cuestión de lo más visto? Nada más y nada menos que Ventaneando con Pati Chabal. Seguro. Que por cierto asaltaron a Pati Chapoy, leí en un periódico. Pero bueno, ese no es tema que nos incumbe, el tema es que también asaltaron a la casa del que sale en las noticias de Hechos, ¿cómo se llama? Y que dice, esta noche en Hechos. Ok. Javier a la Torre, ¿no? O Javier. Bueno, Javier. Ok. Voy a mi tema. Netflix. Una serie, muchachos, déjenme que les recomiendo, no sé si la han visto, se llama House of Cards. No, yo no. No la han visto, se la recomiendo, es acerca de, les platico rápidamente qué se trata, para que tengan oportunidad de verla. Es una persona, los primeros capítulos, o las primeras series, o el 1, el 2 y el 3, no, el 1 y el 2, es un personaje, es una persona que lucha por ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y hace todo por llegar al poder. Y cuando me refiero que hace todo, me refiero a que mata gente, hace negocios sucios, hace muchas cosas en las que quiere lograr el poder en base a mentiras, en base a engaños, en base a alianzas. Es una serie muy buena porque está bien hecha, está bien dirigida, La edición está muy buena y ha rompido récord en Netflix. El actor, no me acuerdo su nombre, no se lo tengo en este momento, pero es el que le hizo de Lex Luthor en Superman, la primera, ¿se acuerdan? No, no mucho. No sé. Ok, pero tiene muchos fans esta serie, y uno de los fans es Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y le ha dicho que sí, le ha encantado. Le hicieron una entrevista y dijeron, ¿qué opina de la serie Netflix? Porque descubre algunas cosas que hace el gobierno de Estados Unidos, cómo se maneja, muchas cosas. Cómo hacen las campañas, cómo juegan sucio con la gente. Bueno, tantas cosas que demuestra lo que se hace por llegar al poder en Estados Unidos. Que el presidente lo reconoció y dijo, sí, muy buena serie. La verdad es que algunas cosas sí suelen pasar en la realidad y me encanta. Entonces, por favor, no se pierdan esa extraordinaria serie House of Cards. Está la cuarta temporada y la verdad es que se la recomiendo de todo corazón porque su amigo soy. Muy buena tu recomendación, muchísimas gracias. ¿Ya me la habían recomendado alguna vez? Empecé a ver creo que el primer episodio y ya me quedé ahí porque pues ya no tuve tiempo, pero ahora que me la recomiendas la voy a intentar ver. Si alguien ahí en el público ya la vio, que nos comente ahí en Facebook qué le ha parecido y en qué va, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate, como comentario final, Hay un programa de un actor o de un crítico de televisión que critica mucho las series americanas y mexicanas y les tira con todo. O sea, es una persona que difícilmente le llega a gustar una serie porque es un crítico con mucha experiencia y con mucho conocimiento, inclusive de cine. Cuando vio esta de House of Cards, dijo, la mejor que he visto, mis respetos. Entonces, chéquenla para que juzguen ustedes mismos. Ok, perfecto, ya te daremos nuestros comentarios. Bueno, y más ahorita que la política estadounidense ahorita parece un circo con Donald Trump, que pues al principio nadie lo pelaba y ahorita ha ganado muchos seguidores en Estados Unidos y pues la verdad sí es un peligro para ese país. Totalmente, total y totalmente de acuerdo. A ver cómo va, ¿no? A ver, va ganando, ¿no? Según sí, bueno, lo último que vi, leí de estadísticas, pero no te sabría decir a ciencia cierta cómo quedó. No sé si Ramón tenga alguna información. Pues él es el candidato de todo. Él tiene como 6 meses de político. O sea, él se fue como un candidato independiente. Él es un multimillonario y empresario, y pues ahora se quiso meter a la política, pero creo que es muy rara las elecciones en Estados Unidos, la verdad no entiendo muy bien cómo van haciendo como sus votaciones cada martes. Al final va a quedar un candidato demócrata y uno republicano, pero todavía para eso falta algunos meses. Igual lo investigamos y ahí lo posteamos en Facebook. Todo lo quiero hacer así, ¿no? Así es, ¿saben qué? Ay, por Facebook. Todo lo que por cierto, hace 8 días que dijimos que ibas a subir un video para los fans. Entonces, ahí te encargamos el video, Ramón. Sí, sí, tengo pendientes ahí. Tengo pendientes de subir fotos y videos pequeños del concierto de Sin Bandera. Pequeños detalles. Solo es un recordatorio, estimado compañero. Sí, no, en cuanto yo suba mis fotos, Ara va a subir sus ojos también, ¿verdad? Ah, oh, sí, sí. Estamos trabajando en ello arduamente. Exactamente. Ara, por favor, que nos está escuchando, ya mándanos tus ojos o te los vamos a sacar. ¡Qué sádico! Vientos, ese ruidito me recuerda a algo. ¿A qué te recuerda? ¿De ¿De dónde está saliendo ese ruidito? No sé, yo no, al menos yo no. No, yo tampoco, ¿eh? ¿Samuel? Es Samuel, es que quiere... Samuel se ha quedado sin voz, igual que Araceli. Bueno, sale, listo. Muy interesante ese tema. Ese fue mi tema, espero que te haya gustado. Muchas gracias, Dan. Y sí, si puedes poner en Facebook la recomendación que acabas de dar, te lo vamos a agradecer para que den sus comentarios. Claro que sí, voy a subir Oye, un pedacito de esa serie. Es exclusivo de Netflix, ¿verdad? Es correcto. Sí. Perfecto. Nada de cochinadas de Blim y eso, esas cosas. Otra vez. listo, este fue todo, muchachos, gracias. Muchas gracias, Dani, como siempre, tú tan preparado. Cómo no, en realidad no lo vi aquí en Facebook. Bueno, ahí les va mi tema de hoy. ¿Están listos? Listo, venga. Bueno, ahorita van a tener que usar un poco su cerebro, disculpen, pero... lo que quiero decir es que no lo usamos. No. Compañeros, ustedes saben que yo los respeto bastante. Pasa por cheque, Ramón. Venga, estamos listos. Adelante. Bueno, el primer sonido es este. ¿Listos? Ahí les va. ICQ. ¿Qué es ICQ? Yo no tengo idea de qué es eso. Yo tampoco, pero le escuché que esta Araceli nos dijo que ICQ. No sé, si nos puede explicar Araceli por medio de WhatsApp. Ahí les yo no tengo idea. El marcador va Ara 1, todos los demás 0. Ahí les va el siguiente sonidito. Okay. Ah, sí sonaba el timbre de mi casa. Ahí les va otra vez, ¿eh? A ver, okay. No, espérame, es cuando se prendía la computadora, ¿no? Para Windows. ¡Correcto! No. ¿Es en serio? Dan lleva uno. Ay, no. Es el sonido de Windows 95, cuando se prendía Windows 95. Ahí les va el siguiente. Vamos a ¿Ese era cuando te conectabas al chat o algo así? ¡Ay, no sé! Es cuando Samuel pone las músicas en la estación de radio. Efectivamente, William. Era cuando ¿sí? Pues el internet venía en el mismo canal que la línea telefónica. Entonces, este es el sonido, pues, precisamente de un módem de allá por los 90, cuando o hablabas por teléfono o estabas conectado a internet. O sea, vamos 1-1. El marcador va Ara 1, Dan 1, Miriam 1. Ahí les va el que sigue. Venga. Ay, ya está complicado. A ver, de nuevo, por favor. Ahí les va. Y creo que Sam ya le dio, ¿eh? ¿Contacto del tercer tipo? Ya le dio Sam. Sí, ya vi lo que escribió Sam. Este es el sonido. Sí, es correcto. Es correcto. Es el sonido de PlayStation cuando prendías la consola. Del PlayStation 1. Todos llevan uno. Híjole, está reñido esto. Ahí les va el que sigue. EA Sports. It's in the game. ¿Qué es eso? ¡Ay! Me suena. EA Sports. It's in the game. ¡Híjole! Sam está cerca. Dice... Sí, exactamente. ¿Y sí, le atinó? Sí. Pues es que te lo estoy diciendo. No puede ser, o sea. No puede ser. O sea, Sam nos va ganando y ni siquiera está. Hijo, no puede ser. Bueno, okay. Ahí les va el que sigue. Este es de allá como por los... ¿Qué será? Por los 80, yo creo. Ese es mío, entonces. Este, sí, de allá como por los 80. Ahí les va. ¡Mario Bros! ¿Qué pasa con Sam? Ara ganó. ¡Ah, claro! ¡El Pac-Man! ¡Exacto! Ahí les va otra vez. Bueno, ahí les va. ¿Cómo va el marcador? Dos para... ¿Sabes qué iba a decir yo? ¿Cómo? ¿Sabes qué iba a decir yo? Se me parece de esos de Nintendo que le das al patito con una pistolita. Es correcto, es correcto. Faltan dos, solo dos sonidos. Ahí les va. Sí. El penúltimo. ¿El de Street Fighter? ¡Street Fighter! ¡Wow! Yo lo dije primero, porque tosí, no, pero... Miriam ganó esta, ¿eh? Van Ara 2, Miriam 2, Sam 2 y Dan solo 1. Aquí se decide quién gana. Ahí les va, ¿eh? ¿Listos? Ok. ¡Correcto! ¿Quién fue el primero? Samuel. ¿Fue Sam? Sí. Pues ganó Sam esta competencia. No puede ser. ¿Cómo le, qué le iba pareció? A decir. Oye, está padre. Me gustó el último de la carabina de Ambrosio. No sabía que empezaba así. Yo empezaba con... Pues fíjate que ahorita estaba viendo que Carabina de Ambrosio se televisó del 78 al 88. O sea, ya llovió. Bueno, se produjo y ya en esos años ya después lo televisaban bastante. La verdad a mí me gustaba bastante la Carabina de Ambrosio. Sí, era genial, más cuando salía Mercado de Lágrimas. ¿Tampoco no? Mamá, te tengo que decir algo que pasó. ¿Qué? Perdí el botón. Me parece que la verías, ¿verdad? Por eso te encantan los espectáculos. Oye, por cierto, puso esta Araceli, lo que es ICQ. Y si checan ahí en WhatsApp, y dice ICQ es Wikipedia, the free encyclopedia. No, eso es para que lo busquemos ahí. Es para que busquen ahí la información. No, supongo que... Sí, ICQ es como la versión vieja de Skype, literal. Lo cual me recuerda que me faltó este sonidito. Todavía podemos ganar. Cuando te llegaba un correo en el chat. Ganó Araceli Messenger. No, esta Araceli sí que nos está escuchando con atención, ¿eh? Pues básicamente Ara y Samuel se quedan empatados con 3 puntos. Muy bien hecho, muchachos. ¿Qué se han ganado? No, pues mis felicitaciones, la verdad es que algunos están difíciles, otros están bastante fáciles, pero algunos sí tenías que pensarle un poquito más. Oye, que por cierto, hablando de premios, por ahí tenemos que hubo una ganadora, ¿no?, del premio de boliche. Sí, pues pronto van a ver ahí... ¿ya quedó la ganadora? ¿Cómo estuvo ahí, Sam? Sam, si puedes hablar por este momento, y nos puedes explicar cómo estuvo, pero sabemos que ya hubo, ¿no?, ganadora. Sí, al parecer la ganadora ya tiene nombre y apellido. Ok, me están informando que se llama Marían Basurto, así se llama la ganadora. Marían Basurto. Claro que sí, y si Mariana Basurto nos está escuchando, que nos pueda mandar, no sé, un mensaje de que ganó algo, ¿no? Para saber cómo les pareció o cómo le pareció. Igual Inmotion puede acompañarla a recoger su premio, igual y para que sea un premio completo, pues la podemos acompañar cuando ella esté cobrando su premio. Excelente, me late. Vamos a ponernos en contacto con ella y a ver si en esta semana nos lanzamos con ella para demostrar que Motion sí cumple. Perfecto. Pues que otra rolita, ¿no? Sí, venga. Venga, la rola se llama, escúchenla y ya la van a reconocer. Y esto dice así. But fine, I was lost and uncertain, but my heart was still mine. I was free before I met you, I was broken but free, all alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute, no, you can't do this to me. Thank God. that I found you. Oh, and now you got me missing you. Now you got me missing. Como siempre, de nuevo nos pone de buena. Y empezamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Nos lo repite, Ramón, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Es, pues, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ir en transporte público a irte en tu propio coche? ¿Esto por qué? Porque desde hace 14 años no había una contingencia en la Ciudad de México, y esta semana pasada pues hubo una y la ciudad estaba hecha vuelta loca. ¿Ustedes qué viven por allá? ¿Qué me pueden decir? Efectivamente, todo fue, pero pusieron gratis el Metrobús y qué más, Miriam, fue el Metrobús, el trole. Ay, ya me cambió la voz, casual. Cambió la voz, esperen, estoy escuchando una voz. ¡Samuel! Hola. ¿Cómo estás, Samuel? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, te escuchamos así como otra voz varonil. Esa es mi voz. Pues, ¿qué pasó, Samuel? ¿Puedes darle la bienvenida al público que te estaba esperando? ¿Qué tal? ¿Cómo están, público querido? Soy Samuel. Ah, no, ya me conocen, ¿verdad? Este es mi voz, así voy a ver ahora. Espero tener muchas fans. Este va a ser mi último programa en el que voy a estar presente. Así es que, si gustan despedirse, pues, son bien recibidas. Ok, eso ninguno de nosotros lo sabía, pero, bueno, ¿qué opinas del tema, Sam? Pues mira, como todo un godínez que soy, entonces la verdad es que estuvo muy bueno que estuviera gratis el metro, metrobús, RTP, trolebús, tren ligero. Entonces, eso ayudó mucho, pero cabe destacar que la gente había demasiada. Entonces, en todas las estaciones de metro, metrobús, de cualquier transporte público, pues estaban saturadas. Obviamente porque todo era gratuito. Hasta el día de ayer, sí, que bueno, se levantó la contingencia ambiental y todo volvió a la normalidad. 5 o 6 pesos, lo que normalmente se gasta. Y como godines que soy, pues entonces nos afectaba mucho, ya que llegábamos tarde a la oficina y eso no es bueno. Pero bueno, la contingencia yo creo que se puede evitar igual si utilizan más el transporte público, pero de igual manera si el gobierno implementara nuevas acciones y supiera, yo creo que modular el tránsito de cada uno de estos medios, ¿no? Para que sea más rápido y toda la gente que lo ocupe en la mañana, pues obviamente llegue temprano y no vaya como sardinas. Esa es mi opinión. Es que sí, la verdad es que yo tuve oportunidad de viajar en el Metrobús y a las 7 de la mañana era tremendo subir al camión, o sea, no se podía, la gente te quería meter y te sacaban empujones, o la gente de mayor peso ocupaban 3 lugares, no, era un relajo, la verdad es que es un caos. Prefiero en lo particular automóvil, aunque haga 2 horas en el tránsito, pero vas escuchando. Pero contaminas más. Sí, bueno, pero finalmente viene un tiempo de aire y se lleva todo, o sea. Es, un aire sí, como sí, el sí. que hizo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ya mira, vas. Bueno, y ustedes son hombres. Termina. O sea, nosotros somos hombres, pero Miriam, ¿tú qué dices? O sea, ¿tú te subirías ahora que fue gratis? ¿Hubieras tomado el metro como una opción? Eso es a lo que voy. Realmente, o sea, sí fue un caos, déjame te cuento. Tuve que usar el transporte porque sí tenía que hacer varias cosas. Pero digo, evidentemente utilicé el bus porque definitivamente el metro iba, no, bueno, si antes iba lleno, ahorita ya iban encima del metro. Horrible, horrible. Pero hay que considerar que pues, vivimos en una ciudad ya muy globalizada y los tiempos de desplazamiento o la gente, la verdad es que la que vive en el sur trabaja en el norte, la que vive en el norte trabaja en el sur. Entonces, evidentemente en esta ciudad es imposible utilizar solo un medio de transporte, lo tienes que combinar una. Y otra, como bien dice Ramón, como mujeres, o sea, no, honestamente tomé taxi. El Uber me fue muy funcional. Pero sí, evidentemente, pues no ayudas a todo lo que estábamos hablando de la contaminación. Pero, por ejemplo, en otros países, y digo así, me tocó vivirlo, por ejemplo, cuando estuvimos en Italia, la gente combina. No. Es que, por ejemplo, vive gente afuera. Digo, poniendo un ejemplo, gente que viene de. Vamos a ponerle de Ameca, porque hay gente que viene desde allá. A la ciudad lo deja a la entrada del tren y ya en el tren ya se ingresa a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad no hay dónde estacionarse. Yo creo que si se implementara aquí algo así, no sé, sería muchísimo más fácil el movimiento, en mi opinión. No sé. Es que sabes que todo lo del transporte público está súper mal planeado aquí en la Ciudad de México. Todo está mal planeado, hacen segundos pisos que se están destrozando. Aparte creo que cobran, ¿no?, en los segundos pisos y no toda la gente tiene como derecho a pasar al segundo piso, por ejemplo, del periférico. Sí, pues todo se va para abajo. Ciertos tramos sí empezaron a cobrarlos desde casi desde el sur, o sea, te está hablando desde de Xochimilco hasta lo más verde, que es la salida a Querétaro, desde la salida Cuernavaca hasta la salida Querétaro, todo eso te la cobran, excepto un tramo, pero eso porque ya no entraba dentro de los puentes a cobrar. Sí, claro, y aparte hacen, por ejemplo, pusieron el Metrobús aquí en de Rosario, Aragón, en todo lo que es Avenida Montevideo, y quitaron prácticamente 3 carriles o 4 de Avenida Montevideo, entonces ya sabrás cómo se pone en las mañanas, en las tardes, en la noche. Es una locura, muchachos. Ah, la verdad es que, aunque nos quejemos y todo, el metro y esos segundos pisos sin gente son una maravilla arquitectónica. O sea, la verdad es que puedes cruzar la ciudad en vialidades muy padres, el sábado a las 2 de la mañana. O sea, la verdad es que el metro te puede llevar al Estadio Azteca con 4 pesos. O sea, es increíble. A CU con otros 4 pesos. Sí, es cierto. Bueno, con 7. Es cierto. Menos de 10 pesos. Esa es, son 10 pesos exactamente. Ok, perdón, 10 pesos exactamente. O sea, en ningún otro lugar del mundo, yo creo, puedes llegar. Bueno. Porque son como unos 40 kilómetros desde su casa. O bueno, depende de dónde vivas. Pero si vives en el norte de la Ciudad de México, sí es un buen de distancia por solo 10 pesos. Cosas. Sí, la verdad es que es muy barato. Y en metro y tren ligero haces como una hora. Y en tu coche puedes hacer 2 horas y media, 3. Para ir al Estadio Azteca, que es como mi ejemplo ahorita. Sí, porque es de ciudad, de polo a polo, es el norte, sí, son aproximadamente como unos sí, como 30 kilómetros. Es como ir de Lindavista a Cuautitlán Izcalli, son cerca de 28 kilómetros. Entonces, todo lo que es el tren suburbano y eso, pues sí son baratos y te llevan rapidísimo. Pero como dice Miriam, van súper llenos y después hay personas que no tienen una buena higiene y, madre mía, vas pegadito a ellos. Bueno, tratas de escapar lo más pronto posible. Pero es que ni siquiera a veces puedes. O sea, de repente ya los tienes a unos centímetros de tu cara o atrás. Entonces, no, es horrible. Y aparte, un calor, la ventilación es, bueno, pésima. Entonces, los olores, ay, no, es horrible el metro, solo por esa circunstancia. Pero la calidad, el cuidado, me refiero de los asientos y esto, honestamente, están bien a diferencia de otros en otras partes del mundo. Eso sí. Sí, no, indudablemente, pero también existe el peligro de incluso cuando el metro va muy lleno, pues hay hombres que se aprovechan después de ti. De las mujeres, ¿no? Ajá. O incluso de los hombres. A mí me pasó un día, es una triste historia. ¿Qué pasó? ¿Ok? Nada, pues es que a veces abusan unas personas muy feo. Pero no quiero recordar ese episodio. ¿Es en serio o es una broma? Exacto. Es broma, muchachos. Es como creen, ¿no? Pero tal vez por eso no quiere hablar. Porque se regresó en metro del trabajo. Confiesa, Sam, confiesa. ¿Sam? Creo que lo hicimos recordar, ya se fue a la regadera. Se fue a la regadera y está diciendo, estoy sucio. Ya, Sam, es broma. Bueno, y luego, definitivamente en lo personal, prefiero mil veces el automóvil, transporte, ¿cómo se dice? Privado. Privado, en mi opinión. No, okay. Pues está bien, es un consenso, la verdad es que pues sí, tiene muchísimas comodidades. El único contra que le podemos ver todos es que pues contaminas más y que ¿qué otro contra podría ser? Bueno, que hay veces que no tienes dónde estacionarlo. Por ejemplo, si vas al centro de la Ciudad de México, es un show estacionarte. Bueno, y en otros lugares también. Exacto, era lo que te iba a comentar. O sea, realmente ya en las calles ya están saturadas, ya luego tienes que estar poniendo el bote afuera de tu casa, porque si no, no tienes dónde estacionarlo, ¿no? Y pues también por tantos centros comerciales, y es que pues ya no, tampoco les alcanza el estacionamiento. El último que están ampliando, por ejemplo, es Parque Delta, porque pues ya no tenía la capacidad en automóviles para poder solventar la clientela que esperaban. Bueno, y esa es otra, ¿no? Los costos, o sea, vas a una plaza, te cobran 50 pesos por estacionar tu coche de unas 3 horas, y pues, sí. Si no lo llevas, pues es gratis, ¿no? Ok. Bueno. Y eso de los botes, debo de confesar que yo pongo un botecito de arena afuera de mi casa. Por eso lo comenté. Ah, es cierto, Dani. Pero es pequeño. Listo, pues esperamos que el público nos dé sus opiniones, ¿no? En cuanto a este tema, a ver qué prefieren. Nos cuenten historias de qué les ha pasado. ¿Cómo? Que conocen al amor de su vida en algún transporte público. Sí, suele pasar, que se quedan mirando así en el vagón. Suele pasar, ¿cuándo te ha pasado a ti? A ver. Ya saben, las miradas, Las miradas, como comentábamos en capítulos pasados, en programas pasados, las miradas, Dan empieza a sudar, cosas así. Como bacon. Sí, claro. No, yo creo que Bacon estaba menos sudado que tú. Dice esta Araceli que ella prefiere volar en el halcón milenario. Okay. Esa es la opinión de nuestra compañera Araceli por WhatsApp. Okay, pues bueno, vamos con la última canción y regresamos para despedirnos. ¿Les parece? Nos parece excelente. Venga. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es otra forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura una subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera. Respiración, todo a pulmón, qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de de hacer todo a pulmón, cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mí. Y todo a pulmón, buena canción que pusieron Ramón, perdón, me contrapié un poco. Pues todo tiene un final y por esta ocasión el noveno programa, no, octavo, bueno, el octavo programa llega a su final. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dan. Gracias, Ramón. Gracias, Cam, también. Y próximamente nos estaremos escuchando. Algo que tengan que decir. Gracias, Ara. Gracias, Jazz, también, por estar con nosotros virtualmente. Sí, yo quisiera decir que pues vamos a hacer todo lo posible por mantener a Sam en este programa. La verdad no sabemos qué está pasando. Tendremos que hablar con los productores, con los clubes de fans para traer a Samuel de regreso. Es correcto. Sam está pasando, no sé, por una etapa, no sé qué, vamos a platicar seriamente con él. No sé qué pasó hoy, a lo mejor algo pasó en el metro, no sabemos. Pero vamos a platicar él para mantenerlo aquí en el programa con mucho gusto. Y recordarles a la gente que son las cerca de las 12 de la noche para que vea la gente que nosotros siempre cumplimos con ellos y nunca, nunca los vamos a decepcionar en la estación de radio Emotion. Sam, puedes decir unas palabras si quieres. Esto está patrocinado por CPT, Centro de Teleperformance Interna Marketing. Ah, esa es mi empresa. Exacto, ¿Qué otra exacto. cosa? Por Perfecto. cierto, decidí, por favor. Sí, está patrocinado por CPT, Centro Performance Television. Entonces, pues eso es todo, muchachos. En verdad, síganos escuchando, síganos apoyando en la página de Facebook. Ramón va a subir próximamente unos videos y sus fotos para que lo puedan conocer. Y Araceli, sus ojos. Sus ojos los vamos a estar esperando en la página de Facebook. Bueno, eso Tengan fue una buena todo. noche, muchachos. Muchas gracias. Sigan Hasta pronto. escuchándonos. Esto fue Chao. Emotion.